Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Les recordamos a ustedes que este espacio informativo es retransmitido a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 8 grados. Hay neblina sobre la capital de los ecuatorianos y probables lluvias en un 30%, de acuerdo a lo que podemos observar y que hacen referencia al clima de Quito. Les recordamos rápidamente los números de placa, los últimos dígitos que no pueden ingresar al perímetro urbano acá en Quito. Este noticiario de Zona Cultura va por la emisión 121. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un cordial saludo a todos los que están pendientes de nuestra señal en este martes 12 de diciembre. Efectivamente, ya son las 7 de la mañana y 3 minutos. Y hoy, en el Distrito Metropolitano de Quito, no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4. La medida se aplicará hasta las 9:30 en la mañana y se repite en la tarde desde las 16:00 hasta las 19:30. En el perímetro urbano en el cual no pueden ingresar los automotores, está delimitado al norte con la avenida Diego de Vázquez, al occidente Mariscal Sucre, al sur Morán Valverde y cerramos al oriente con la avenida Simón Bolívar. En cuanto al tránsito en la ciudad de Quito, les queremos informar rápidamente que hasta hace unos minutos se encontraba con cierre parcial en la avenida Mariscal Sucre, en el paso deprimido en el sentido sur-norte, donde existió una colisión entre dos camiones. Pero la AMT ya nos confirma que ya está habilitada la circulación en ese sector de la ciudad, así que pueden circular de forma libre por ese espacio. También les quieren recordar a las personas que tienen que retirar las placas PCT, PCU, PCW y PCX con series de 1000 a 9999 que ya se encuentran en el centro de matriculación Bicentenario. Usted tiene que acercarse con la documentación respectiva para que ya pueda llevarse las placas y colocarlas en su automotor. Y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, quienes publican hace 28 minutos en su página del Twitter que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por acá en EQ911 Quito, que precisamente pues ellos publican también hace algunos minutos, exactamente 51 minutos, que a esta hora las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. Todo lo que tiene que ver con las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. A las personas que están viniendo desde el sector del Valle por la avenida Oriental, desde el Coliseo, hay un intenso tráfico desde ahí hasta llegar hasta la avenida Patria y 6 de diciembre. De lo que pudimos observar es precisamente porque hay maquinaria trabajando, están haciendo algunas cunetas al costado derecho, me imagino que es para introducir mangueras para que puede ser luz, teléfono. Entonces hay un cierre de más o menos de un vehículo y por lo tanto están teniendo acceso en una sola fila y eso se debe que hay bastante tráfico, así que les invitamos a que tome las precauciones, tome las vías alternas por la avenida, por la Universidad Simón Bolívar, para que así puedan descongestionar un poco lo que es la avenida 12 de Octubre y avenida Patria. Con esto, cuando son las 7 de la mañana con 7 y 7, nos vamos ya a conocer qué tendremos en el noticiario Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Artista ecuatoriana invitada a la Bienal Tridimensional de Río de Janeiro. La fiesta del Chihuahua es la Navidad Manabita. The North Face Ecuador y el Ministerio del Ambiente trabaja para reforestar Pululagua. Ecuador recordó el Día de los Derechos Humanos incentivando la participación ciudadana. Ecuador vuelve a ser reconocido turísticamente a nivel mundial. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja presenta el taller de dibujo, pintura, arte, terapia y modelado en arcilla. Este miércoles la obra llegará, se presenta en la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi. La película del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, llega a las salas de cine del 8:30. El taller Arte Fuego ofrece una casa abierta de arte y gastronomía a altas temperaturas. Esta semana los sonidos prehispánicos y modernos se unen para homenajear a Lucho Oquendo. Y este sábado 16 se prende la fiesta musical junto al grupo Currumbao. Cibermuseos y transmedialidad y tecnología, tema de del conversatorio en la Universidad Simón Bolívar. A partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión estará con nosotros César Mantilla, secretario de Inclusión de la Municipalidad de Quito, para hablar sobre el programa de becas que maneja esta institución. También tendremos algo de cine en este día. Nos acompañará José Espinosa para dar a conocer sobre el Festival de Cine La Orquídea realizado en Cuenca. Hablaremos sobre los logros en el festival y también sobre la propuesta de la película Guagua y cómo la lengua hace la identidad. También estará con nosotros Rosa Bujase para contarnos sobre su colección Anclajes, que está próxima a presentarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esa es nuestra propuesta informativa para este martes 12 de diciembre en nuestra emisión 121. 7 de la mañana y 10 minutos. Aquí iniciamos. En el país. Katia Romero, artista visual multidisciplinaria y gestora cultural independiente con larga trayectoria, participará con su obra Desde las Entrañas en la Bienal Internacional Tridimensional de Río de Janeiro, que se desarrollará del 17 de diciembre al 17 de marzo de 2018. Los detalles les presentamos con Carla Ledesma del Ministerio de Cultura. Katia Romero es una destacada artista visual multidisciplinaria que volvió al país y ha sido invitada a participar con su obra Desde las Entrañas en la Bienal Tridimensional de Río de Janeiro, Dressing the World, del 17 de diciembre al 17 de marzo de 2018. Creo que es una vitrina internacional para un artista ecuatoriano al haber sido escogido para este tipo de posicionamiento, digámoslo así. Su trabajo ha recibido premios y reconocimientos en el Ecuador y en el exterior. Además, ha participado en decenas de exposiciones y en colecciones permanentes. Mi obra está en la colección permanente del Museo de Arte de Bogotá, está en la colección del Museo de Arte en El Salvador, y en el año 2002 recibí la condecoración y medalla al mérito de honor en el grado de caballero por parte del gobierno del Ecuador. Desde las Entrañas es la obra que la artista mostrará en Brasil y será desarrollada con material industrial que se convertirá en serpientes, orugas gigantes y boas entrelazadas gracias al trabajo artístico de Romero. Ya que la obra mía está hablando de esos parásitos que nos han estado carcomiendo no solamente del Ecuador sino a Latinoamérica, hablando desde un discurso político. Lo orgánico es un elemento esencial en la creación artística de Katia, quien durante 20 años vivió fuera de su país, situaciones que se reflejan en su producción pictórica y escultural. Los referentes en cada país en donde viví me ayudaron mucho también para lograr que mi obra se posicione a nivel internacional, y el hecho de poder ser una ecuatoriana en tierras extranjeras creo que ayudó. El arte es una catarsis para mí. El arte en mi vida ha sido totalmente saludable y sanador. Creo que muchas cosas de las que uno tiene por dentro puede aflorar a través de las diferentes series que voy haciendo. Agradecemos a nuestra compañera Carla Ledesma por el aporte informativo y seguimos en el noticiario de Zona Cultura, 7:13, 7:13. El arte y la participación ciudadana fueron parte del aniversario de los derechos humanos realizados por el Consejo de la Judicatura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La mañana de ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Consejo de la Judicatura realizó la premiación de la segunda edición del concurso de cortometrajes Luces, Cámara y Derechos, Proyecta Tus Ideas, con cuyo evento el Consejo recordó los 69 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el rol de la justicia en los derechos humanos? Escuchemos al doctor Francisco Bonilla, director nacional de acceso a los servicios de justicia del Consejo de la Judicatura. El rol del Consejo de la Judicatura y del Estado es ese, asegurar y garantizar derechos. Y la misma Constitución nos dice cómo. Nos dice que lo hacemos a través de las normas, de las decisiones que tomamos, a través de las políticas públicas y a través de los servicios públicos. Entonces, esa es la razón de ser de la función judicial en general. Prestar servicios públicos y acercar y hacer real la justicia para todas y todos los ciudadanos. El funcionario también señaló que la participación ciudadana es una forma de velar por el cumplimiento de los derechos, y el Estado debe incentivar esa participación. En el caso del Consejo, ellos han emprendido la segunda edición del concurso de cortometrajes Luces, Cámara y Derechos. Darwin Chuto, de Chimborazo, obtuvo el segundo puesto de este concurso con el cortometraje Orgullosamente Indígena. Él nos cuenta su mensaje. Nosotros queremos hacer es que la gente de afuera diga, conozca que nuestra cultura no está muerta, está viva. Y lo que nosotros queremos hacer es difundir esto a las masas, a la audiencia más grande. En la segunda edición de este concurso se contó con 44 trabajos audiovisuales de 15 provincias. El tercer puesto lo ocupó el videoclip Un Paso Atrás, de Traqueto Aleguey de Sucumbíos. Su letra habló sobre los derechos cotidianos de los niños y niñas, mientras que el primer puesto fue para En Tus Zapatos, realizado por el Instituto Tecnológico Superior Urdesa de Guayas, cortometraje que denuncia el abuso de los derechos de las mujeres por parte de sus parejas. Siete de la mañana y 15 minutos. Bueno, ahí teníamos ese detalle sobre este concurso nacional donde participaron más de 15 provincias con estos audiovisuales. Vamos a avanzar con la información. Un encuentro de saberes populares y académicos será la sexta edición del Café Cultural Argos en la Universidad Técnica de Manabí, en su jardín botánico dedicada a una de las expresiones mayores de la oralidad, la fiesta del chigualo, considerada única en el Ecuador por sus múltiples características, conocida como la Navidad Manabita. Con este versito le estoy saludando. El Café Cultural Argos, este miércoles 22 de diciembre a las 5 de la tarde, realiza un conversatorio para analizar desde diferentes ópticas la festividad del chigualo, con la participación de Domingo Nivaldo Zambrano, autor de 4 libros de la oralidad manabita, Josefina Viteri Mendoza, maestra y gestora cultural de Chone, Alberto Miranda Vélez, promotor cultural del Chihuahua. Jodinson Javier Andrade García, historiador de arte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en Manabí. El objetivo de este evento es aprender y retomar esta costumbre, según lo dio a conocer Chuni Choi, vicerrectora del Colegio Universitario perteneciente a la Universidad Técnica de Manabí. Que esto no se pierda, sí, porque esta costumbre, pues, que es propia nuestra, no debe de perderse, y mucho menos perderse sin que nadie la conozca. Para el gestor cultural Julio Villacreces Guillén, el chigualo es una de las mayores expresiones de la religiosidad popular y uno de los símbolos de la espiritualidad de los manabitas y de su oralidad, que se expresan con diferentes manifestaciones de arte como son el amor fino y contrapunto de carácter mítico, dedicados al niño Dios, los juegos populares, la ronda y su danza, los cantos con sus villancicos, la gastronomía con sus coloridos dulces tortas de yuca, camote, chicha y rompope. Juni Choi nos relata la propuesta del encuentro en el Café Argo. Vamos a terminar haciendo, pues, una representación del chihuahua manabita con la procesión. Iniciamos primero con la procesión, con el niño Dios, con las velas, los cánticos al niño Dios, pero villancicos primero. Y luego ya vamos a hacer lo que son los chihuahuas frente al pesebre, que también lo vamos a recrear. El pesebre lo vamos a hacer con el modelo que vimos en Picuasá y que también, pues, es un arco que se empapela con papel periódico, papel de papel grueso que se utiliza. Hacemos las guirnaldas también, que son muy representativas, y llevamos el pesebre viviente, porque es con el niño Dios, con la Virgen María, San José y los Reyes Magos y todos los personajes novelados, y lo vamos a hacer con música en vivo. Y al final de esto, pues, vamos a hacer los tradicionales juegos de ronda, pero lo vamos a hacer con música que no es muy conocida. A estas actividades se unen las artesanías con el arreglo de sus pesebres, donde los vecinos se reúnen a dar cantos y alabanzas en un ambiente de fraternidad, alegría, que hacen del chihuahua una de las fiestas más esperadas, que se resiste a morir en los barrios populares y en la zona rural de Manabí, culminando el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Siete de la mañana con 19 minutos, 7:19. Recuerde que a partir de las 7:30 usted puede marcar el 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. 7:20. Así es, vamos con más información. Como parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno Nacional para reverdecer Ecuador, el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, firmó un convenio interinstitucional con Exploecunor S.A. de North Face Ecuador para la siembra de árboles en un área de la Reserva Geobotánica Pululagua. Con esta firma, el Ministerio del Ambiente inicia el primer proyecto de siembra de árboles conjuntamente con la empresa privada. Qué bueno contar con la empresa privada para esta actividad social y ambiental. Esta iniciativa ayuda mucho para bajar la brecha de lo que se deforesta con lo que se reforesta. El día de la siembra estaremos participando junto a la comunidad, mencionó el ministro Granizo. Paulo Rebelo, gerente de North Face Ecuador, previa a la firma del convenio, manifestó que la unión de la fuerza hace que podamos trabajar conjuntamente para evitar la deforestación de la Reserva Geobotánica Pululagua. Como marca, sabemos que tendremos gran aceptación de nuestros clientes en esta iniciativa. Con esta actividad se reforestaría 6 hectáreas de esta área protegida con varias especies forestales como el yalomán, cholán, el algarrobo, el cedro y el guarango. Es grato saber que la empresa privada se une a estas causas en contribución con el ambiente. El Programa Nacional de Restauración se compromete a trabajar arduamente para que esta iniciativa sea exitosa y se unan más entidades, expresó la gerente del Programa Nacional de Restauración, Elizabeth Reynoso. Por su parte, Zach Romo, subsecretario de Patrimonio Natural, invitó al sector empresarial del país a participar de este trabajo a favor del patrimonio natural, que es parte integral de nuestro objetivo primordial de reverdecer el país, subrayó Romo. The North Face Ecuador donará un árbol por cada $50 de venta en sus establecimientos a nivel nacional, desde el 7 de diciembre de este año hasta el 15 de enero de 2018. Adicionalmente, asumirá el costo de la limpieza, hollado y mantenimiento de los árboles donados por 3 años. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. Continuamos con la información. Cuando ya son las 7 de la mañana y 23 minutos, queremos que usted se actualice sobre cómo se mueve la ciudad de Quito. AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos comenta sobre la Simón Bolívar, Nayón, se visualiza carga vehicular en el sentido sur-norte. Adicional, presencia de neblina en el sector. Nos invitan a que conduzcamos con todas las precauciones. Recuerde que en caso de neblina y calzada mojada, debemos reducir la velocidad y también aumentar la distancia entre cada vehículo y encender las luces. Vamos con más información. Por primera vez, las Islas Encantadas Galápagos se convierten en el destino de playa líder en el mundo, ubicando al Ecuador como un paraíso en la mitad del mundo, dentro de la edición 24 de los World Travel Awards que se realizó en Vietnam. Por quinto año consecutivo, Ecuador vuelve a ganar como destino verde líder del mundo, reconocimiento que lo recibió Carlos Larrea Crespo, viceministro de Turismo en Vietnam. Así, Ecuador sigue sorprendiendo al mundo como uno de los destinos que recibe a millones de turistas anualmente. Son 3 los reconocimientos a escala mundial y 1 a nivel local de los premios finalistas en el evento. Por su parte, la empresa privada se une a los galardones por 4 años consecutivos con el Finch Bay Hotel, ubicado en Galápagos, que recibió el galardón como Hotel Verde Líder del Mundo. El spa Manch Pit Lodge, un encantador lodge ubicado entre la naturaleza junto a espacios de flora y fauna, también fue reconocido con el World Travel Awards como el mejor resort spa del Ecuador. Carlos Larrea Crespo, viceministro de Turismo, dijo que Ecuador, el país de los 4 mundos, obtuvo 4 reconocimientos por sus hermosos destinos turísticos en el World Travel Awards en el 2017 a escala mundial. Por su lado, Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, manifestó: qué orgullo. Nuestro país recibe 4 galardones en este año a nivel mundial. Sin duda, el trabajo conjunto permitirá convertir a Ecuador en una verdadera potencia turística. Con estos reconocimientos, el Ecuador ratifica su presencia en el turismo mundial como uno de los mejores destinos turísticos por sus lugares de belleza natural y su gente hospitalaria y amable. Los World Travel Awards se celebraron por primera vez en Hollywood en 1994. Desde entonces, han habido eventos todos los años para celebrar lo mejor de lo mejor en el sector de los viajes a nivel mundial. Los World Travel Awards han tenido lugar en New York, Las Vegas, Bahamas, Londres, Jamaica, Santa Lucía, Vietnam, entre otros destinos turísticos reconocidos mundialmente. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, presenta en este último mes del año el taller de dibujo y pintura, arte, terapia y modelado en arcilla. No se pierda este interesante curso para los niños. En la siguiente nota le contamos todos los detalles. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja presenta un taller innovador para niños desde los 4 años hasta los 40. Como dicen sus organizadores, el fin mismo de este taller es que todos puedan abrir sus mentes, sin necesidad de la edad, dejar que ingrese el mundo de la creatividad a sus ojos, a sus manos y a su cuerpo. Se busca que el niño, el joven y el adulto podamos enseñarle a dibujar, la motricidad en las manos y ya con la pintura se deja que la magia recorra un cuadro, un papel o una presentación. El niño debe pensar a través del dibujo. Es una de las ideas de los maestros que tiene estos talleres denominados Taller de Dibujo y Pintura, Arte Terapia y Modelo en Arcilla. Edwin Bermeo es el maestro de pintura. Él enfoca su trabajo en enseñar cómo se enfoca un tema en la cabeza mediante lo que se dibuja o lo que se pinta. El curso inicia la segunda semana de diciembre y dura hasta febrero del próximo año. El costo es de $10 la matrícula y una mensualidad de $35, todos los materiales incluidos. El detalle es que muchas personas pueden conseguir una beca que la entregan los propios maestros. Zona Cultura se contactó con la licenciada Yamilet San Martín. Ella es coordinadora de los talleres de Casa de la Cultura en Loja. Le consultamos bajo qué visión nacen estos talleres. Este taller va a empezar justamente en ese mes de diciembre. El taller de dibujo, pintura, arte, terapia y modelado en arcilla consiste justamente en al niño, al joven y al adulto enseñarles sobre todo lo que es dibujo, porque se empieza como más el dibujo, la motricidad de las manos que vaya adquiriendo, y luego ya con la pintura, paisaje, retrato, lo que el niño o el joven vaya prefiriendo. Hay tres horarios para los talleres, el primero que va de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6 de la tarde. Usted puede asistir con su familia, con sus amigos. La coordinadora de talleres nos comenta lo que significa el arte terapia. Esa es una parte psicológica, justamente al padre de familia se le enseña a través de los dibujos que hacen los niños, se le enseña a identificar qué es lo que está pensando, sintiendo el niño. Esa es una parte psicológica que analiza el maestro también, puesto que a veces el niño tiene a veces problemas psicológicos y no los puede decir, pero a través del dibujo, a través de la pintura, pueden hacerlo y es muy fácil para que el padre pueda saber lo que realmente le está pasando al niño. Para darnos un enfoque significativo de lo que representa arte terapia actualmente en el país, les contamos a nuestros oyentes de Zona Cultura que esto se usa ya también en los temas de la función judicial. Ahora se ve muchísimo en la parte de judicial, a través del dibujo se ve lo que el niño está realmente o el joven está pasando y no lo puede decir. Nuestra bella ciudad de Loja es arte y cultura. El trabajo que se realiza incrementa el espíritu por fomentar la cultura. Así lo resalta Yamilet San Martín y el trabajo realizado durante este año 2017. A lo largo de este año creo que hemos hecho un buen trabajo. Aparte ha habido un montón de talleres de danza, de pintura, guitarra, teatro, que a la gente se le va motivando para que puedan venir y realizar actividades en cuanto a cultura, el arte. Loja es sumamente arte y cultura. Las inscripciones permanecerán abiertas durante todo este mes de diciembre. Puede acercarse a los puntos de Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. Pueden hacerlo acá en el Teatro Segundo Cuevaceli, que queda frente del IES, o cerca del Consejo Nacional Electoral, en la calle Bernardo y Rocafuerte. A partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día y de 3 a 6 y media se ingresa por la puerta pequeña del Teatro Segundo Cuevaceli y se sube al segundo piso a una puerta grande de madera y se hace las inscripciones sin ningún problema. No lo olvide, diciembre, enero y febrero en nuestra Casa de la Cultura de Loja, taller de dibujo, pintura, arte, terapia y modelo en arcilla. Para Zona Cultura, Alex Mora. Y bueno, de esta forma llegamos al cierre de nuestra primera media hora de información. Antes de irnos con los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles que en nuestro segmento de opinión y entrevista a partir de las 8 de la mañana estaremos junto al ingeniero César Mantilla de la Secretaría de Inclusión de la Municipalidad de Quito. Hablaremos sobre el programa de becas que maneja esta institución. José Espinosa nos acompañará para hablar sobre el Festival de Cine La Orquídea y finalmente estaremos con la artista Rosa Bujase para hablar sobre la serie Anclajes, colección pictórica que está próxima a presentar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

está el prepararse. El, no es que existen milagros, no es que Diosito viene y nos hace el milagro, sino que hay que prepararse. Y ahí es donde yo uno la maravillosa enseñanza de las personas con discapacidad. Pero no solo es eso, el fin del trabajo también está en incentivar la lectura. Por eso la obra se encuentra en una gira nacional visitando cada provincia del país con este trabajo y material literario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El poema se presta para eso, se presta para decir que podemos salir adelante siempre y cuando nos preparemos, siempre y cuando leamos. Leer es lo fundamental para crecer, para ser mejor. Desde que la obra está lista, hace ya 4 meses, Llegarás ha tenido 10 funciones en Shushufindi y este miércoles 13 de diciembre a partir de las 10 de la mañana estará presente en el Teatro Félix Freire del Castillo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi. Simbiótica Teatro cerrará el año con una presentación más, a ser el 19 y 20 de diciembre en Gonzanamá, en la provincia de Loja. Continuamos con la información, 7:38 a.m. Ya nos llegan los informes a través de las redes sociales sobre cómo se encuentra la movilidad en Quito. Nos cuentan congestión en la autopista Rumiñahui desde el Valle de los Chillos hasta la ciudad de Quito. Así que bueno, las personas que tienen la oportunidad pueden tomar vías alternas o variar un poco en su horario de salida para que puedan llegar a la ciudad de Quito. Vamos a continuar con la información artística y cultural. ¿Eres fanático del tango? Ven y acompaña a Gustavo Garcés y Pepe Uvilla en una noche de tangos, cuerdas, guitarras y voz en una mágica noche. Le esperamos este 15 y 16 de diciembre en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex Mora nos cuenta detalles. Tango. El tango es un género urbano de Buenos Aires y Montevideo, pero es difícil limitarlo a estas dos ciudades. Se hace tango al más alto nivel en Tokio, en Helsinki, en Medellín, lugares icónicos para el desarrollo de este género. Y por supuesto, también está acá, en nuestro país, Ecuador. Su sonido es melancólico, pasional, profundo, por momentos desgarrador y por momentos vital y enérgico. Lo mejor de este género lo podremos disfrutar este viernes y sábado, acá en nuestra sede de la Casa de la Cultura, Demetrio Aguilera Malta. Usted lo puede encontrar en el triciclo. En la voz tendremos al maestro Gustavo Garcés Molineros, acompañado de otro grande de la música, Pepe Uvilla. A partir de las 19:30 arranca el concierto y los costos son $10 la entrada única, para estudiantes de tercera edad $8. La noche de tangos entrelaza las cuerdas de la guitarra y la voz de estos dos grandes maestros. Zona Cultura se contactó con el maestro Gustavo Garcés. Le consultamos qué representa este evento. Cuerdas, guitarras y voz, una noche de tangos. Nosotros este viernes y sábado, viernes 15, sábado 16, vamos a hacer este cuerdas, que así se denomina el concierto, guitarra y voz. Hemos querido reunir una guitarra solista, la de Pepe Uvilla, un maestro en la guitarra, en la interpretación en general de muchas manifestaciones musicales, pero hay que verlo en el tango. Un lazo que se une, una voz, guitarra y cuerdas, nos trae Gustavo Garcés y Pepe Uvilla acá a nuestra Casa de la Cultura. Es algo que estremece ver ese tango que no pide ni debe al bandoneón, que es el instrumento clásico. Pepe Uvilla nos va a acompañar este viernes y sábado. Y la voz de quien les habla, Gustavo Garcés Molineros, para que estas dos cuerdas, las de la guitarra y las de la voz, se unen y se den la mano y entreguen al público que nos acompañe. ¿Qué representa el tango? Ya en el inicio de esta nota destacábamos el carácter sin fronteras que tiene este género. Le consultamos a Gustavo por qué fijarse en el tango y su historia. Por nuestra América, porque desde la Patagonia hasta Alaska, las golondrinas nos han enseñado, y la primavera también, que no debe haber fronteras, como efectivamente es. Y el tango es nuestro, tanto como el pasillo de los argentinos y de los mexicanos, tanto como el vals peruano de los cubanos, y el son también de los chilenos o de los venezolanos, porque esta es nuestra América abundante, buena para ofrecer. ofrecer al mundo la música y a través de ello la vida mejorada. Le recordamos a nuestros oyentes de Zona Cultura, este 15 y 16 de diciembre, póngalo en su agenda. Usted tendrá con nosotros una noche de tangos. Así es, en la sala del triciclo que queda a la altura de la de Metro Aguilera, en el mismo piso, pero hacia el lado derecho al fondo. Hay una capacidad más bien limitada, intimista la sala, es muy bonita, tiene todo lo que un teatro debe tener. Así que vengan, amigas, amigos, este viernes 7:30 de la noche, si no pueden el viernes 15, el sábado 16. Para Zona Cultura, Alex Mora. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:43. Ya, sigue creciendo el tiempo y les contamos a continuación que este viernes 15 de diciembre, la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta un concierto especial. Estela Betancur y Edgar Palacios nos traen lo mejor de la música nacional. Los detalles con Alex Mora. Este próximo viernes 15 de diciembre, en horas de la mañana, un evento muy especial en homenaje a las fiestas de Navidad se desarrollará acá en el lobby de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. La maestra Estela Betancur, directora del Coro Juvenil de la Casa de la Cultura, en conjunto con el maestro Edgar Palacios, unen sus voces para el concierto de fin de año. La orquesta Sinamune del maestro Edgar Palacios y el Coro Juvenil de la Casa de la Cultura, dirigido por la maestra Estela Betancur, unen al público, a los jóvenes, a los niños y en general a la familia, mucho más en esta fecha de Navidad. Este concierto es un regalo para emanar amor por la música, destacan sus organizadores. Dialogamos con la maestra Estela Betancur. Un sentimiento especial es la fecha escogida para este concierto, por lo que se quiere enseñar a la gente. Una fecha, un tiempo muy, muy hermoso como para poder decir a la gente, a las personas, por medio de la música, cuando podemos ofrecer un poco de amor, un poco de cariño. Pero la música es la que nos une en esta Navidad. La maestra nos brinda más detalles de lo que sonarán en conjunto con Sinamune en esta jornada de cierre de semana. Los temas que se van a llevar a cabo pues son muy hermosos. Tenemos canciones con arreglos musicales de artistas lojanos como Niño Manuelito, Quiero Tener un Pesebre, también una canción nueva, Noche de Paz, que es muy conocido, Campanas de Belén, y muchos temas que son muy conocidos. Tenemos canciones inéditas y canciones que ya se han escuchado. Una relación y un afecto muy grande une a Edgar Palacios con la maestra Estela Betancur. Muchas creaciones la han realizado juntos y la idea, sobre todo, de realizar este concierto. Con el maestro Edgar Palacios, nosotros tenemos una unión muy grande, ya que cuando el maestro Edgar Palacios formó el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de la provincia de Loja, yo tuve la oportunidad desde niña de poder estudiar ahí en el conservatorio. Luego hemos venido creando, ya teniendo esta idea, cuando maestro nos unimos para hacer un concierto, y bueno, hasta que llegó el momento y lo hemos venido madurando poco a poco, y bueno, pienso que, te digo maestro, en esta fecha creo que hay que hacerlo. En este cierre del 2017, hacemos una evaluación de cómo estuvo el trabajo realizado por la directora de nuestro coro juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo puedo decir nada más adiós, muchísimas gracias por este trabajo, por darme la oportunidad de poder formar estas voces y crear el coro juvenil de la Casa de la Cultura y poder seguir con el arte, con esto algo lindo que Dios nos regaló, este talento que podemos regalar y darles a las demás personas para poder llenarnos del arte, de la música. Recordamos a nuestros oyentes de Zona Cultura, este viernes usted tiene una cita acá en nuestra Casa de la Cultura con lo mejor de la música por Navidad. Este concierto que vamos a dar justamente el día viernes a las 10 de la mañana en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura va a ser para la invitación de todos los niños, los jóvenes, todas las personas, y es gratuito, es una presentación netamente cultural. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. 7:46, aquí más actividades. Cada una de las notas informativas que les presentamos en el noticiario Zona Cultura son alternativas culturales para que usted se dé cita a estos espacios y pueda conocer de cerca el trabajo de los talentos ecuatorianos, de los actores, de los gestores culturales, y bueno, qué puede mostrar nuestro país. Y nos quedamos con este recorrido en la capital de los ecuatorianos. Con el nombre Córtate la Cabeza, el taller La Bola invita a la ciudadanía a una velada artística en donde habrá danza, tambores y música realizada con instrumentos milenarios. Conozca a continuación de qué se trata. Por tercera ocasión, la segunda generación de El Taller La Bola realizan la velada cultural y artística Córtate la Cabeza. El evento tendrá lugar en la Casa de Benalcázar este jueves 14 de diciembre desde las 8 de la noche. Zona Cultura habló con Nicolás Oquendo, del Taller La Bola, quien contó el objetivo de esta velada. Bueno, el festival es un primer homenaje a Lucho Oquendo, el fundador del Taller La Bola. Y segundo, es un lanzamiento de nuestro nuevo disco que se llama Involución. Entonces nosotros organizamos este evento anualmente y mostramos qué es lo que hemos hecho como una especie de rendición de cuentas para esto, para la sociedad, que se dé cuenta de la sabiduría que tenían los instrumentos prehispánicos. Entonces sí, mezclamos instrumentos prehispánicos con antigüedades entre 500 a 2500 años de vida con instrumentos actuales y los ponemos en un show con artistas invitados, danza, proyecciones, pintura en vivo, luces, buen sonido, todo lo mejor que podamos hacer para ustedes. Este será el cuarto disco del Taller La Bola y se hace público bajo el nombre Involución, pues para sus creadores es un volver a los orígenes de la cultura ecuatoriana al tiempo de ser una crítica al mundo contemporáneo. En este material se juntan instrumentos como ocarinas, silbatos, instrumentos de percusión y armónicos, con bajos, guitarra, clarinete, dando así origen al género musical audaz urbano. Significa regresar, volver atrás, o sea, mirar qué ha pasado antes en el Ecuador, cuáles son nuestros ancestros precolombinos para proponer una diferente actualidad a la que estamos teniendo. Y también involución es un estado de la mente. Esta velada artística se realizará este jueves 14 de diciembre a las 8 de la noche en la Casa Benalcázar, ubicada en Benalcázar y Olmedo Esquina. En la noche también se contará con la participación de Fabricante, Disfraz, Iván Acosta, Álvaro Rosero, Mauricio Proaño y Danza Ochun. El ingreso sugerido es de $5 y $10 con la inclusión del disco o involución. Además, los niños menores a 10 años ingresan sin pagar. Vamos, aquí continuando en su informativo Zona Cultura. Este espacio, téngalo presente que también lo puede escuchar en cualquier sector del Ecuador, en cualquier provincia, en cualquier espacio del mundo, también a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.cceeloro.gov.es. A esto se suma nuestra aplicación que la puede descargar ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede llevar en su celular a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, tiene que escribir Radio CCE HD. Así la puede encontrar y la puede descargar de forma libre y la puede escuchar en la comodidad de su teléfono celular. Vamos ya con la información. 5 nuevos temas tradicionales del grupo Currumbao serán compartidos este sábado 16 de diciembre en la Casa Amaru. Que no es otra cosa que cuero, rumba y tumbao, ofrece a los quiteños y a todos quienes aman la música una fiesta concierto que tiene el propósito de grabar un videoclip para promocionar su primer disco que salió en el 2015, cuyo propósito es llegar a más gente, según lo dio a conocer Joana Jara a Zona Cultura. Con Rumbao llevamos la fiesta y las vivencias cotidianas de dentro del urbano junto a los tambores. Partimos de música afrotradicional latinoamericana y la fusionamos con lo que cada uno de los integrantes son. Las plataformas audiovisuales a nivel global serán las encargadas de llegar a la audiencia con temas inéditos que... son creaciones propias de la banda, a veces tenemos poemas, vamos fusionando con lo que vivimos a diario, como las vivencias cotidianas, la fiesta, el carnaval, los amores también. Estrellita fugaz, encendiste los cielos y pintaste de mar las estrellas que vemos. Todos invitados a disfrutar de esta fiesta musical el sábado 16 de diciembre a las 21 horas en Casa Amaru, que está ubicado en la avenida Veintimilla E875 y Leonidas Plaza, y en el 2018 espere su videoclip y disfrute de, entre otros temas, La Estrellita Fugaz, que es la canción para que se cumplan los deseos en este fin de año. ¿Quién diría, estrellita fugaz, la locura de esta noche? Desperté entre las montañas, te vi caminando y canté con tu luz. Tenemos ya las 7 de la mañana con 53 minutos, 7:53. El taller Arte Fuego invita a todos los amantes de las esculturas a apreciar las últimas obras de sus alumnas. La exposición consistirá en un ambiente acogedor de esculturas, gastronomía típica y música. El taller de cerámica Arte Fuego presenta 3 días de experiencia artística y gastronómica en la que se podrá apreciar esculturas hechas por alumnos del taller, degustar gastronomía típica, gourmet y cata de vinos. Paulina Guarderas, representante legal de Arte Fuego, da detalles del evento. Es un evento gastronómico en que el público podrá caminar y visitar los locales, hacer una degustación de sus productos. Es un evento divertido gastronómico en el que podrán ver y admirar las esculturas en todos los locales y restaurantes. En el taller se exhibirán las piezas de los alumnos. El propósito del evento, además de crear un espacio familiar y cultural, es de atraer personas conocedoras de cerámica, al igual que las que desconocen de este arte. Objetivos del taller de cerámica Arte Fuego es brindar servicios de capacitación en cerámica para las personas interesadas del área. Entonces nosotros hemos abierto este espacio para que la gente pueda recibir clases, y la idea de hacer una casa abierta es para exhibir esas obras que han hecho los alumnos. La casa abierta se llevará a cabo desde el jueves 14 hasta el sábado 16 de diciembre, de 4 de la tarde a 9 de la noche en el Centro Comercial Centro Plaza, frente al reservorio de Cumbayá. El acceso al evento será totalmente gratuito, a excepción del consumo de vino y platos. Agenda Cultural. Amigos, queremos cerrar nuestra primera hora informativa compartiendo con todos ustedes aquellas actividades artísticas y culturales que se realizan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros estamos aquí ubicados en la avenida 6 de Diciembre y Patria, muy notorios frente al Parque Ejido y también al lado del Parque El Arbolito. Aquí tenemos algunas actividades en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, dentro de la programación que ofrece la Cinemateca Ulises Estrella. Tenemos cine venezolano, una muestra de cine venezolano para el día de hoy a partir de las 7:30 de la noche. Se presentará la película Dauna, lo que lleva el río. El día de mañana, más temprano, a partir de las 5 de la tarde, la misma película, Dauna, lo que lleva al río, tendrá exhibición en esta sala. Alfredo Pareja Díez Canseco. A veces las personas se preguntan en qué parte de la casa está esta sala de cine. Bueno, yo les quiero contar que está frente a la Avenida Patria, frente a la Embajada de Francia, en el lado norte del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí usted puede encontrar la cartelera y sube unas gradas al segundo piso y ya encuentra la entrada a la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Todas las funciones que se realizan aquí son de ingreso libre. Y también queremos hacerle la invitación para que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que usted pueda admirar cada una de las exposiciones que se tiene aquí en la Casa de la Cultura. Visita todos los museos, Pedro Pablo Traversari, también tenemos el Museo de Arte Moderno, también tenemos otro espacio para que usted pueda venir y disfrutar de la exposición de Rompecabezas junto a Humberto Andrade. Esto estará disponible para usted hasta el 20 de este mes y puede acceder desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde a la sala Miguel de Santiago. Yo les quiero contar que ayer precisamente estaba en esa galería y las obras son bastante llamativas. Podemos encontrar desde figuras políticas, las imágenes de la arquitectura del Centro Histórico de Quito, obras pictóricas de los clásicos de la plástica ecuatoriana. En fin, usted puede admirar las obras, llevarse los cuadros, incluso llevarse también las cajas para que usted pueda armarlas en su casa, estos rompecabezas. Y al lado de esta sala, está también la obra de Carlos Bastidas, donde encontramos exposición fotográfica y también esculturas en metal. Puede darse cita de todo esto en la casona, en el edificio administrativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero también no deje de darse cita a recorrer esta exposición de Luis Potosí, Más Allá del Tiempo. Esto estará disponible hasta el 26 de enero, desde las 9 de la mañana hasta las 4:45, en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obras que usted no se la puede perder, desde esculturas en piedra, también lo que podemos observar es la materia prima del maestro Potosí, la madera, obras de arte que están presentes en ese espacio. Y bueno, a la gente que le gusta el ballet, les cuento que el Cascanueces tienen otras fechas a presentarse. El 17 y 20, desde el 17 al 20 de diciembre será a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para que usted sea parte de esta obra tiene que retirar las invitaciones de forma libre y gratuita en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, ubicada en la calle Abascal y Cochapata, al norte de la ciudad, o también aquí en el edificio de los espejos en Metro Danza. Esta dependencia atiende desde las 2:30. Venga acá, asista y retire estas invitaciones para el Cascanueces. También tendremos la exposición de Rosa Bujase, Anclajes. Esto estará disponible para usted desde este 13 de diciembre hasta el 22 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 4:45 en la sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles precisamente de Anclaje los tendremos más adelante porque contaremos con la presencia de Rosa Bujase. Darío, creo que ya es hora de despedir nuestra parte informativa porque ya entramos a opinión. Así es, recuerde lo que el día de hoy tenemos una agenda llena. Esperamos que en un momento más nos acompañe César Mantilla de la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito. Hablaremos sobre el programa de becas que maneja esta institución. Hablaremos de igual forma con José Espinosa, quien nos acompaña para dar a conocer detalles sobre el Festival de Cine de la Orquídea. Y finalmente, Rosa Bujase nos acompaña para hablar sobre su muestra denominada Anclajes, próxima a inaugurarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

representantes del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador y funcionarios del Departamento de Gestión Financiera de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana brindaron esta charla para todos los asistentes. Enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Michael Almeida, quien nos trae algo más sobre las obras de Jimena Mendoza. La poesía ecuatoriana guarda entre sus páginas célebres voces femeninas de enorme sensibilidad y estremecimiento. Estas no solo son voces que van perdurando en la historia crítica de nuestra lírica, sino que son serias influencias que obligan a cualquier especialista consciente a remitirse a estos nombres. Entre esas voces podemos señalar a Jimena Mendoza Párraga, escritora manabita, que desde muy joven ha ido plasmando en las letras ecuatorianas un camino y un legado en la poesía ecuatoriana. Nació en la ciudad de Puerto Viejo en el año de 1951. Es licenciada en Trabajo Social. Entre sus obras podemos mencionar La piel del silencio, escrita en 1975, Incendio en el alma, en el año de 1985, y Los pájaros ciegos, publicada en el año 2000. Mantiene inéditos los poemarios Nunca más del viento, Mi corazón tras el viento, Hilando los sueños, y Más de una vida para Marte. Es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y presidenta de la Asociación de Escritoras de Manabí, primera directora provincial de Cultura de Manabí por el Ministerio de Cultura. Recibió además el primer premio de mural ilustrado, Palabras con Vergüenza, en el año de 1973, la mención especial Medardo Ángel Silva en el año 1984, la condecoración al mérito cultural otorgado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1995, la mención de honor en el tercer Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en la Mitad del Mundo en 2007, el segundo premio en el cuarto Encuentro Internacional de Poetas en la Mitad del Mundo. Su obra poética consta en algunas antologías publicadas en el país, entre las que destaca la publicación Antología Poética, auspiciada por la Casa de la Cultura y publicada en el año 2016. De esta manera, la obra de Jimena Mendoza Párraga se convierte en una de nuestras voces, que enriquecen el compendio poético nacional, con una lírica profunda, que nos permite entender el gran poema que va escribiendo la patria a lo largo de su historia, que cuenta sobre nuestra tradición, nuestra ruptura y nuestro aporte como cultura. La obra de Jimena Mendoza Párraga muestra a las nuevas generaciones tendencias, aportaciones y los grandes poemas trabajados por mujeres, que han hecho de la poesía la cuna para que brote su sensibilidad. Asúmeme distinta, apasionada, que en ti quiero vivir el tiempo que me falta. No vayas a pensar que acorto los relojes, mi tierra está sedienta y las mareas altas. Si acaso un mediodía te asalta la ternura, la lluvia es todo un puente y tus brazos son lluvia. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos, tiempo para dar la bienvenida al ingeniero César Mantilla, secretario de Inclusión del municipio de Quito. Nos acompaña para dar a conocer detalles del programa de becas que maneja su institución. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, un verdadero placer estar con ustedes esta mañana. En realidad, explicar también un poquito cómo se desarrolla nuestra unidad ABC. Es parte de la Secretaría de Inclusión Social, sin embargo, tiene su propio directorio, el cual lo preside el alcalde o su delegado. Este directorio está conformado por algunos concejales y también dependencias municipales, lo que hace que en realidad sea siempre un proceso transparente la entrega de ayudas económicas o becas. Esta unidad ABC, bueno, unidad de ayuda ayudas, becas y créditos educativos es la que está dentro de la Secretaría de Inclusión Social. Así es, es parte de la estructura de la Secretaría que yo presido del municipio de Quito. Lo importante en esta unidad es que tiene diferentes ordenanzas que la regulan. Unas de ellas son las que nos permiten entregar estas ayudas económicas, las cuales estaremos dando este jueves. Son 300 ayudas económicas que damos a estudiantes de establecimientos municipales en tres categorías diferentes. La primera es los mejores estudiantes, la siguiente es los mejores deportistas y la tercera, los estudiantes que tengan algún tipo de vulnerabilidad. Es muy importante esa separación. Tenemos entre uno o dos salarios básicos dependiendo de la categoría. Son recursos que hay que recordar a la ciudadanía, son fondos no reembolsables, es decir, el estudiante no tiene que devolver en ningún momento el dinero, lo que sí, obviamente, como parte de corresponsabilidad, al no ser un dinero del Secretario de Inclusión Social, sino de todos los que habitamos de esta ciudad, que aportamos con un granito de arena de alguna forma al presupuesto general del municipio, lo que nosotros sí hacemos es un control de en qué se gastan estos recursos, porque la idea es que se puedan gastar, invertir en útiles escolares, en uniformes, en transporte, en lo que sea necesario en realidad para que se continúe una educación fructífera para el estudiante. Ustedes en esta actual administración se han beneficiado ya 162 personas, 1.662 personas, perdón, y ¿cómo es posible el control, el monitoreo de estos recursos? Bueno, como tú bien lo dices, a lo largo de este tiempo que se lleva adelante esta unidad, que desde el 2007 hasta el 2017, se ha beneficiado a cerca de 5.000 personas, con una inversión de más de 5 millones de dólares. En este periodo del doctor Mauricio Rodas Espinel, se han beneficiado a 1.662 ayudas económicas. Esto justamente con esa visión de querer seguir apoyando y reforzando, por supuesto con un compromiso político, y la inversión solamente para estas 300 ayudas económicas que entregamos este jueves es de 140 mil dólares. Es decir, es un presupuesto bastante considerado que en la suma de todos estos años pues se ha logrado entregar a la ciudadanía. Es lo que tú me manifestabas del seguimiento que nosotros damos, es a través de la misma unidad de una persona, de una psicóloga que hace un seguimiento diferente, ¿no? En el tema de becas, de pregrado es un tema más continuo, hasta para analizar cómo están en notas, en donde tienen algún tipo de problema, porque las personas que tienen la beca de pregrado son de grupos de atención prioritaria vulnerables, es decir, la gran mayoría de estos chicos trabajan, entonces no es lo mismo de un estudiante que no trabaja y que solamente se dedica a estudiar que una persona que es responsable de sí mismo, tiene que trabajar, tiene que estudiar, entonces es un proceso más acompañado y de la mano que nosotros realizamos. ¿Y esta el beca tema de las ayudas económicas se hace un solo seguimiento al final con el tema de los sustentos? El tema de las becas de pregrado es durante toda la carrera. La beca de pregrado es toda la carrera, entregamos del año anterior 88 becas, esta cubre absolutamente los 5 años de todo lo que es correspondiente a estudios, no abarca alimentación, vivienda o transporte. En estos 10 años de existencia de este trabajo de la unidad de ayudas y becas y créditos educativos, ¿se ha podido evidenciar el impacto que están teniendo en la sociedad una vez que están inyectando recursos económicos? Por supuesto, y una suerte que nosotros tenemos, y en este caso como Secretaría de Inclusión Social, nosotros no cambiamos ese momento la vida de la persona. Nosotros en realidad logramos cambiar la vida de la persona al 100%. El darle y garantizarle una carrera, lo que está haciendo en realidad es que salga hasta de ese nicho de pobreza en muchos casos y que aporte esta ciudad, que sea una población activa, productiva, que genere fuentes de trabajo, la mayoría se conviertan en emprendedores. Esa es la idea a través de estas becas. Lo que también hay que recalcar en este caso es el proceso que se lleva. En el caso específico de las becas, que no es el tema que estamos tratando, pero sí es importante para que se conozca el proceso de transparencia, se realiza una convocatoria pública, se receptan todas las solicitudes, se meten en un sistema, en una base de datos que automáticamente permite analizar el grado de vulnerabilidad, y de estos, en base al grado de vulnerabilidad, se reúne el consejo directivo de la unidad ABC y empieza a seleccionar. Es decir, existe un proceso de transparencia desde que inicia hasta que se entrega la beca económica, en este caso del pregrado. Y en el caso de las ayudas económicas, se solicita a los directores, rectores de las unidades educativas, que nos faciliten la lista de los candidatos, en este caso en base a las tres categorías, recordemos, mejores estudiantes, mejores deportistas y algún estudiante que tenga algún tipo de vulnerabilidad. En base a esto, lo que nosotros hacemos es, se presenta al directorio, se selecciona, esto se pasa a la Comisión de Educación del municipio de Quito, ellos analizan, aprueban, y esto sube al seno del Consejo Metropolitano para ser aprobado por los concejales y el señor alcalde. Es decir, se mantiene un tema de seguimiento muy, muy de la mano de todo el proceso, y de vigilancia, por supuesto, para que en realidad las personas que reciban la ayuda económica sea de una manera transparente y se vele, por supuesto, por los recursos públicos. ¿Y cuál es la periodicidad de estas ayudas económicas que se realicen en el año? Las ayudas económicas se entregan una sola vez al año. Una vez. Y obviamente justo lo que se trata es de coincidir las fechas, ¿no? Para que les sirva a los estudiantes. La idea de esta ayuda económica, como bien lo dice su nombre, es que se puedan ayudar, soportar para el siguiente año, para que puedan, bien sea en el caso de las personas que ya salen de los colegios hacia la universidad, puedan utilizarlo de matrícula o temas de ropa para la universidad. Y también a las personas de las escuelas que pasan al colegio puedan utilizarlo para uniformes, la misma matrícula de igual manera, útiles escolares. Esa es la visión que tienen estas ayudas económicas. Y por eso es que nosotros, como corresponsabilidad, sí exigimos el tema de los comprobantes de en qué se invirtió el recurso. Bueno, amigos, yo les quiero recordar, estamos en este momento en nuestra cabina junto al ingeniero César Mantilla, secretario de Inclusión del municipio de Quito. Hablamos sobre el programa de ayudas económicas y becas que realiza esta institución. En esta ocasión, este jueves, ustedes entregarán 300 becas. Corresponden 100 a los mejores, a los destacados en estudios, deportes, y otros 100 a las personas vulnerables. Así es. Dentro de estas 300 se encuentran las tres categorías. Es importante igual dar a conocer a la comunidad que es un evento totalmente público, donde pueden asistir todos los, en este caso, beneficiarios con su familia. Se les entrega un certificado, pero el recurso se hace una transferencia directa de la cuenta municipal a la cuenta del representante legal de cada uno de los beneficiados. Uh-huh. En el tema de las becas hay algunos puntos que me gustaría tratar. ¿Cada cuánto tiempo hacen la convocatoria las becas de pregrado? El tema de las becas de pregrado siempre depende muchísimo del presupuesto que se asigna a la unidad ABC. Es un recurso bastante importante y fuerte que el municipio asigna a este proyecto específico. Las 88 becas pasan el millón de dólares. Son 5 años que tenemos nosotros que seguir cancelando. De igual manera, se siguen cancelando becas de años anteriores. Entonces, si es en este caso, depende muchísimo del presupuesto municipal. Esperemos para el año que viene poder abrir otra vez la convocatoria. Ah, perfecto. Y esto ustedes también lo han, desde que arrancó el programa, en el 2007 también arrancó con las becas. Se va sumando a la unidad ABC las ordenanzas que se han ido generando, ¿no? Porque se tienen diferentes, por ejemplo, para estas ayudas económicas se tienen 3 diferentes ordenanzas, porque en realidad van de la mano de algún tema específico, ¿no? Entonces, para los mejores estudiantes, y viene como una ordenanza, para los mejores deportistas, para las personas con de grupos de atención prioritaria o en riesgo, de igual manera está atada a una ordenanza, y estas ordenanzas la ponen para que sea ejecución de la unidad ABC. Perfecto, entonces yo les quiero recordar, las personas que quieran pueden asistir al momento de la entrega de las becas este próximo jueves 14 de diciembre. Por supuesto, están las puertas abiertas, ingreso libre, como todos los eventos de esta municipalidad. Más bien invitarles a que sean parte de este proceso de alegría de los estudiantes. Han trabajado durante muchísimos años, 6 años en la escuela, 6 en el colegio en muchos casos, para lograr ser reconocidos, y por supuesto es obligación de nosotros como autoridades municipales de reconocer el gran esfuerzo que tienen los estudiantes pese a cualquier dificultad que se pueda encontrar en el camino. siempre se convierten en un ejemplo para el resto de compañeros y, por supuesto, para el resto de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad. Es tan importante el reconocer, el que se sientan incluidos y, ¿por qué no?, aplaudidos de todo el esfuerzo que han venido realizando durante muchísimos años. No es solamente un año ese reconocimiento que se realiza. Quiero volver al tema de las becas de pregrado. Eso es independientemente de que venga de alguna institución de educación superior municipal. Es, en realidad, es abierta la convocatoria pública para absolutamente todas las personas que habitan en la ciudad de Quito. No solamente para jóvenes, también tenemos becarios, personas ya adultas. Entonces, nosotros abrimos la convocatoria. Esta ocasión tuvimos la oportunidad de firmar un convenio con 4 universidades privadas muy importantes de la ciudad: la Universidad Católica, la SEC, la Salesiana y la Indoamérica, que son parte de este convenio, y obviamente de unir hombro a hombro los esfuerzos para que estas 88 personas puedan acceder a una educación superior de pregrado. ¿Y esas becas incluirían necesariamente tomar las carreras de esas instituciones? Lo que hemos hecho es, cada institución define diferentes carreras. Entonces, en mi caso, te doy un ejemplo, yo quiero seguir psicología industrial. En este caso, esa carrera hay solo en la Indoamérica. Entonces, yo te direcciono como becario del Indoamérica. Hay otras que están en las 4 universidades, hay otras que están solo en la Católica y otras que están solamente en la SEC. Lo que se ha tratado es de abrir el abanico de oportunidades. La Universidad Internacional SEC es una universidad que tiene nuevas carreras, nuevas madres, que también permite tener otro posible nicho de estudiantes que puedan ingresar a unas carreras que tal vez las otras universidades tienen aún, y sean esos voceros de una ciudad inclusiva. Y bueno, este jueves 14 de diciembre en el Salón de la Ciudad se hará ya pública a estas 300 beneficiarios de estas ayudas económicas, a partir de las 9 de la mañana. Es las personas por su en estas tres categorías, por destacarse en los estudios, en los deportes y por su vulnerabilidad, posteriormente pueden repetirse en estas ayudas económicas. Hemos tenido el caso de, bueno, te voy a hablar del caso puntual de un niño ya casi adolescente que tuvo la ayuda económica por tener un tipo de discapacidad, y al siguiente año le otorgamos igual la ayuda económica por mejor estudiante. Entonces, son de esos ejemplos que en realidad nos invitan a continuar, a seguir adelante. Es una persona no vidente que tiene un talento espectacular con la música. Es increíble, uno se queda escuchándole pero totalmente anonadado, y te da ese ejemplo de fuerza, de trabajo, de seguir adelante, y aparte un excelente estudiante, ¿no? Entonces, en estos casos sí ha habido ese ¿Y a veces en la misma categoría? Tema. En la misma categoría no. En la misma categoría no. En este caso de diferencia sí ha habido ese tema, y como le manifiesto, en esto va más allá de la ayuda económica. Yo estoy seguro, porque tuvimos la oportunidad más de tenerle el año anterior en el evento, degustándonos de su talento, de lo que hace con sus manos, a través de la música, de su violín, del órgano. En realidad, no es solamente el tema de les damos la ayuda económica, sino a través de estos casos, de estos ejemplos, transmitimos al resto de estudiantes, ¿no? Que en muchos casos nos quejamos, nos acobardamos, nos descuidamos, y tenemos estos ejemplos de vida y de lucha constante que nos invitan a decir el por qué no. El por qué no puedo. Entonces, ahí sí ha habido casos que se ha repetido, no en la misma categoría, por supuesto. Bueno, ahí tenemos el aporte del ingeniero César Mantilla, secretario de Inclusión del municipio de Quito, quien nos ha platicado el día de hoy sobre el programa de ayudas económicas y también de becas que realiza esta institución, cómo cambian las vidas de las personas a partir de la educación. Muchas gracias, ingeniero. Suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos escucharon, y dejarles con un pequeño mensaje. Ustedes saben que el construir una ciudad inclusiva, libre de discriminación, violencia y exclusión, no es solamente tarea de las instituciones públicas, sino cada uno desde su espacio, desde su casa, también aporta con un granito de arena. Un fuerte abrazo y una excelente mañana. Muchas gracias. 8:30 a.m, hacemos un breve paréntesis de la información, escuchamos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ocho de la mañana y 34 minutos. Antes de hacer contacto con nuestro siguiente invitado, les queremos comentar sobre la movilidad en la ciudad de Quito. AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos comenta: precaución, se registra trabajos en la vía a la altura de la calle Ladrón de Guevara hacia la 12 de octubre. No interfiere en el tránsito vial, así que bueno, ahí tenemos ese reporte. Está con nosotros ya José Espinosa, con quien vamos a hablar sobre la participación en el Festival de Cine La Orquídea, realizado en Cuenca, que recibió trabajos en proyección internacional en su edición 2017, del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Este año, la ópera prima de José Espinosa, su largometraje titulado Guagua, recibió el premio del público en la categoría del panorama ecuatoriano. Además, conoceremos la idea de plasmar esta película y cómo la lengua hace la identidad. Muchísimas gracias, José. Estamos en la línea telefónica. Nosotros en este momento, pues de alguna forma, queríamos comentarles que José viene desde Otavalo y nos ha mencionado que está detenido en el tráfico, así que él mantiene ya un enlace telefónico. Buenos días, gracias por acompañarnos, José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por el espacio y gracias por la apertura. Más bien, disculpas porque no contaba con que el tráfico esté tan complicado, y sí, yo emocionado de ir y compartir la experiencia de haber presentado mi trabajo en el cine, el Festival de Cine La Orquídea. ¿Qué ha significado para ustedes que durante una larga jornada de trabajo, de plasmar una idea, haya podido ser valorado allá en Cuenca en este festival con el premio en la categoría de panorama ecuatoriano? Nosotros contentos en realidad de haber, sobre todo haber participado con el trabajo, ¿no? Y sobre todo que la gente tuvo tanta acogida que no nos lo habíamos esperado, porque como veníamos con una propuesta, sobre todo de una propuesta que incluía más una visión más cultural desde parte de los quichuas del norte de de Imbabura. Entonces nosotros teníamos ese miedo de que la gente no vaya a entender lo que queríamos, que habíamos plasmado en la película, ¿no? Pero como les explico, nosotros contentos por la acogida que tuvimos de ahí. ¿Puede comentarnos usted la sinopsis de esta película Guagua? Básicamente la película trata de dos chicos indígenas que viven en la ciudad y se enteran que van a ser padres. Y a partir de eso la pregunta es dónde le criamos al guagua. Entonces es como un viaje para cada uno, tanto para el padre y como para la madre, para ir y buscar los espacios de dónde le crían al bebé, ¿no es cierto? Entonces es básicamente un viaje, y sobre todo con las personas que están más cercanas a ellos, que son sus padres y sus familiares. Esta oportunidad les brindó a ustedes en cine para que de alguna forma, dentro de su formación, ustedes puedan plasmar un trabajo. Sí, yo estudié en cine, pero viene siendo un trabajo completamente de chicos que estudiaron en la escuela, compañeros míos. Y claro, la formación que tuvimos fue básicamente esa, ¿no? Como indagar en el conflicto interno que cada uno maneja, y por eso de alguna manera la premisa, que es esta de dónde le criamos al guagua, viene siendo algo personal. Yo no soy papá todavía, pero claro, es mi miedo es si algún momento voy a ser padre, dónde le cría a este guagua, ¿no? Ya como que nos estamos avizorando, José. No todavía. ¿Por qué el nombre? De hecho, guagua tiene que ver mucho con esa premisa que ustedes se han plasmado dentro de este trabajo, de esta película. Pero, ¿por qué necesariamente esta historia, José? Yo creo que la historia básicamente es una historia personal, pero yo creo que, como les expliqué, el conflicto es una cosa que nos pasa a todos. Yo tengo una familia que están, varios hermanos han tenido sus guaguas fuera, y claro, ahora cuando ya son grandes, la pregunta es, no sé si hicimos lo correcto de criarle en el extranjero para que tenga otro tipo de identidad, o hubiese sido mejor que el guagua crezca acá en Ecuador y que tenga toda el bagaje cultural más cercano, ¿no? Entonces, por eso creo que fue para mí como necesario y importante hacer este tipo de trabajos. ¿Ustedes mantienen la propia lengua dentro de este trabajo? Lastimosamente no, porque esa es la realidad. La película podría decirse que se maneja como en un 80% en español y el 20% en quichua. Y claro, mientras ustedes van viendo la película van a entender del por qué se maneja esa dinámica de que sea en español y el otro por ciento sea en quichua. ¿El 60 o 80, dijo usted? No, es 80 en español y 20 en quichua. De alguna forma, ustedes también han mencionado dentro de algunas conversaciones que la lengua es parte de la identidad. Sí, la lengua es parte de la identidad porque eso nos delimita un montón de cosas, no solamente la cuestión de comunicarlo, sino también la manera en que uno podría vivir. La lengua va incluido todo, ¿no? O sea, el mismo hecho de relacionarnos con los demás está dentro de la lengua. Entonces, para nosotros, la lengua sí es todavía parte que define la identidad para los quichos o tabalos, ¿no? ¿Usted ha pensado que este trabajo pueda también presentarse en otros festivales? Sí, ahorita estamos empezando con eso. En realidad, la Orquídea nos dio la oportunidad de hacer el estreno, pero claro, estamos ahora buscando los espacios en festivales internacionales y también locales, como, bueno, aquí a nivel nacional. Estamos haciendo las gestiones para mostrar la película en la mayor cantidad de espacios que se nos den, ¿no? ¿Y cómo les va? ¿Cómo está ese proceso? Bueno, el aplicar a los festivales es un proceso lento, que vamos a ver resultados esperando en el transcurso del año del 2018. Vamos a tener como las respuestas de los festivales a los que hemos aplicado. Pero igual, en la Orquídea fue bueno porque tuvimos el acercamiento de directores de festivales latinoamericanos que ya nos hicieron como la invitación formal de participar en estos espacios. Entonces igual es todo un proceso y que se va dando de a poco, ¿no? No es una cuestión de ya estamos acá, sino es aplicar, ver que los festivales nos den la apertura y esperar básicamente ahora. Todo el 2018 tenemos que esperar. ¿Cuántas oportunidades se presentaron allá en el Festival de la Orquídea en Cuenca? Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ya estamos con nuestra siguiente invitada, está con nosotros Rosa Bojase. Ella nos acompaña para hablar sobre su muestra pictórica denominada Anclajes. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, sabemos que esta muestra se inaugura este miércoles 13 a las 7 de la noche, a la que están invitados todos los oyentes del noticiario de Zona Cultura 100.9 y 940 AM. Rosa, ¿qué podrá ver el espectador al momento de ingresar a esta sala? Bien, mi muestra pictórica comprende de dibujos de la figura humana al lápiz lápiz sepia, y también comprende de pinturas al óleo de la figura humana también, y de paisajes y de vivencias cotidianas de nuestra tierra y también de los lugares que yo he visitado. ¿Desde cuándo haciendo este trabajo, Rosa? Yo comencé desde muy temprana edad, aquí en mi tierra natal, Ecuador, como autodidacta. Pero no fue hasta que yo fui a Estados Unidos a vivir que perseguí, digamos, tuve formación académica artística. Se formó allá en Estados Unidos. Exactamente. ¿Y cómo fue ese vínculo de aprender, de saber que solamente está ahí su sensibilidad a tener ya los conocimientos teóricos? Como le dije, yo comencé como autodidacta y yo dibujando. Yo hacía retratos y yo pensaba de que era buena. Hasta que yo tomé mi primera clase de dibujo en la Escuela de Arte, cuando me di cuenta que yo realmente no sabía nada. ¿Por qué? Porque aprendí que el arte no solamente era superficial. Cuando hice mi primer retrato, mi profesor me dijo, tú puedes hacer mucho más que ello. Tienes que ver dentro de la persona, dentro de la piel. Y eso me marcó a mí y me ayudó a aprender a ver no solamente la estructura anatómica, sino tratar de percibir lo que está dentro del ser humano. Cuando se lo hace de forma autodidacta, quizá no se estaba transmitiendo a profundidad lo que debía percibir, Rosa. Exactamente. Solamente te dejas llevar muchas veces solo por lo superficial. ¿Qué pasó después de ese conocimiento académico? Como te digo, eso me sobre todo esa clase que yo tuve con ese profesor, él me empujó a dar lo máximo de mí misma. Y me marcó a mí, y empecé cuando hacía retratos o figuras, digamos, dibujos de la figura humana o pinturas de la figura humana, yo trataba de ver mucho más allá, no solamente sus sombras, sus luces o su composición anatómica, sino que trataba de ver a través de sus ojos qué reflejaban. Y eso es lo que yo he tratado de plasmar en mis lienzos. Hay figuras humanas, hay vida cotidiana y hay paisajes dentro de lo que es la vida cotidiana. ¿Qué plasma, Rosa? En los paisajes trato de plasmar lo bueno de la naturaleza, de nuestro hábitat. Nosotros tenemos unos paisajes muy hermosos aquí en nuestro Ecuador. Y siempre que tengo la oportunidad, yo visito no solamente la costa, pero también nuestra serranía. Y siempre me topo con ciertas vivencias, como por ejemplo un niño betunero o una mendiga. Y eso me llega al alma. Entonces, lo que yo percibo en ese momento, yo trato de siempre reflejarlo en mis lienzos. Yo, cuando algo me impresiona, yo paro, les tomo una foto, o algunas, muchas. Y escojo una de ellas que sienta de que la persona está transmitiendo algo. De lo que tenemos por acá información, dice que usted estudió Bellas Artes y también ha tenido una relación académica con importantes figuras de la plástica. Sí, bueno, yo tomé clases de Bellas Artes en la Escuela de Crialdi, eso es en Florida, en Estados Unidos, y también tomé clases de arte en Valencia College, en Estados Unidos también. También tuve la oportunidad de tomar muchos talleres de arte con importantes figuras de la plástica, talleres, por ejemplo, de la figura humana, de paisajes, de la naturaleza muerta, de retratos, y eso me ha ayudado un poco a crecer. Este trabajo, este crecimiento que usted nos acaba de mencionar, ha recibido también varios galardones. Sí, exactamente. En el año 2014 yo gané el primer premio en la categoría de dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes, en una exhibición jurada. Y en este año también gané otro premio, fue el segundo lugar de distinción, en otra exhibición jurada de Osceola Art en Florida. ¿Estas obras estarán presentes aquí en la Casa de la Cultura, sus premios? Sí, esas dos obras principalmente las traje para que puedan ser mostradas en el ¿Cómo se llaman natal. Esas dos obras para que el público esté atento? Parque Central en Esmeraldas, Ecuador, fue la que yo gané el segundo lugar de distinción, y la primera fue Resplandeciente, del primer lugar de dibujo y pintura. ¿Esto fue en Norteamérica? En Norteamérica, los dos en Norteamérica. Mi trayectoria artística ha sido en Norteamérica. Rosita, entonces la invitación para que el público que nos escucha y que también puedan compartirlo con sus amigos, con sus amigas, haga usted la invitación para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, puedan compartir con usted en esta exposición y también visitarla hasta el próximo 22 de diciembre. Sí, les invito cordialmente a mi muestra pictórica, Anclajes, que se inaugurará en la Casa de la Cultura, Sala Osvaldo Guayasamín, este miércoles a las 7 de la noche. La exhibición continuará hasta el 22 de diciembre a las 4 de la tarde, de 9 a 5. Así es, amigos, amigas, creo que todos nos vamos a quedar atrapados, ahí nos vamos a quedar anclados en esta muestra de Rosa Bujase, que nos ha acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha llegado el momento de decirles que será hasta la próxima emisión del noticiario de Zona Cultura. Queremos agradecer a nuestros compañeros, el magíster Patricio Álvaro en la dirección de este espacio informativo, en controles a nuestro compañero Diego Salazar y Francisco Fernando Torres, ya me estoy acordando de mi otro compañero Fernando Torres, a nuestro compañero Vicente Moya, nuestro maestro principal, gracias por la edición de las notas informativas en la producción, en la reportería. También, sí, reportería. Sí, edición también tenemos el trabajo de Paul Recalde, ya en la reportería, a Alex Mora y Juan Espinosa. En la producción y conducción, Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, 100.9, más música para ustedes, la música especial que nos llega al alma, y la radio revista La Rayuela en los 940 AM. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.